Bueno, ya estamos en las 11:20 en esta mañana en vivo de la 106. Mañana que, bueno, se ha convertido una mañana soleadita, fresca, con una temperatura de 10 grados. Hay mucho viento del sur, casualmente. ¿Tendrá que ver algo de lo que vamos a hablar en instantes? Realmente impresionante, ¿eh? Bueno, vamos a dialogar precisamente con una de las personas que ha hecho que en una fecha muy especial, involuntariamente casi te diría, mis ojos hayan empezado a lagrimear. Y no era porque estaba cortando cebolla. Vamos a dialogar con Natalio Valderrama. Natalio, buen día. Hola, buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, seguramente no te han hecho nunca una presentación tan poco ortodoxa, me parece, ¿no? Está muy bien. Natalio es el director y el realizador, precisamente, de uno de los documentales, de uno de los momentos. 62 minutos dura, Natalio, más 67, o menos. 67 minutos, exactamente. 67 minutos que pudimos ver muchos a sala colmada en el Cine Teatro Marconi, y mucha gente queriendo ir y si no había lugar, y probablemente vuelva otra vez a Saladillo. Pero vamos a hablar un poquito de este documental. ¿Cómo nace la idea, Natalio, de hacer este Volver a Malvinas? Bueno, te cuento. Nosotros somos trabajadores del Congreso de la Nación. Yo pertenezco al sindicato, a la Asociación de Personal Legislativo, y tiene una comisión de combatientes de Malvinas. Son 26. Uno de los integrantes es Guillermo Nicolo, oriundo de Saladillo. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, porque acá medio que se está cortando. Bueno, uno de los combatientes, el presidente de la comisión, Jorge Toledo Chiqui, viajó en 2009 con otro compañero, ¿no?, del Congreso, y bueno, la pasaron, sintieron que había sido sanador, que las había hecho muy bien. Él se lo comenta a Norberto Di Próspero, el secretario general del sindicato, sí. Y bueno, Norberto siempre los había apoyado mucho, había hecho la vigilia con ellos en Tierra del Fuego en 2001, si no me equivoco, y estaba muy ligado a la causa. Entonces dijo, bueno, vamos a ir. Y así salió, se fue armando el viaje, viajaron 5 combatientes, viajó Mariano Castro, que tenía un programa en Senado TV sobre Malvinas. La verdad que, perdóname, verlo hacer una nota y de traductor, ¿no? Estuvo básicamente también. Sí. Verlo así de golpe es como, pues están igual al hermano. Sí, son mellizos, y claro, sí, es impactante. No, fue fuertísimo verlo ahí, realmente. Bueno, perdóname que te interrumpa, pero no, ese es un momento también cúlmine de la película, verlo por primera vez, ¿no? Ahí. Sí. Después participó también Fogonazo, que fue fotógrafo de Alfonsín. Sí. Y viajó, él ya estaba enfermo, pero bueno, fue como el cierre de su carrera. Era un sueño que tenía y que por suerte pudo cumplir. Bueno, viajó parte de la comisión directiva de APL, uh-huh. Y bueno, viajé yo a registrar el viaje. Qué impresionante. Bueno, ¿y cómo te armaste para ir a hacer todo esto? ¿Llevaste, qué elegiste una cámara en especial? No, bueno, algo... yo pertenezco al departamento de audiovisuales de acá del sindicato, y llevé una cámara mía, que tenía, que graba en digital. Sí. Y prepararme, digamos, tenía mucho miedo con respecto a qué iba a hacer allá, si iba a estar a la altura de la expectativa, porque el viaje en sí era muy importante. Claro. Y bueno, me junté con los combatientes 4 días antes de viajar, prácticamente, para conocer cuáles eran sus historias. Todos tenían una particularidad muy distinta, todos eran de distintos lugares, todavía estaban en distintos batallones, entonces eso iba a enriquecer un poco todo el tema del viaje. Yo ya me empecé a hacer en la cabeza lo que podía llegar a armar, pero bueno, allá la situación nos superó. Claro, claro. Y bueno, claro. se dio otra cosa, ¿no? Fue lo que fue surgiendo, digamos. No, fue, es como que tiene momentos marcados, ¿no? El documental, el llegar, por ejemplo, que me hizo acordar cuando llegaron, que en el arranque del documental, justo que lo llamamos nosotros a Guillermo, desde acá de la radio, para sacarlo al aire. Sí. Lo andaban buscando todos los medios de la Argentina. Bueno, nosotros tuvimos la suerte de entrar al hotel y charlar con nosotros. Tiene como es un momento marcado, ¿no? El llegar, ir a la Bahía del Silencio, al Monte London, que varios relatan el tema de Monte London, que es como un símbolo, ¿no? Esa zona. Sí, Sí, sí, sí. Es este el lugar donde fue la batalla más sangrienta, claro, de Malvinas, sí. Bueno, contanos vos qué sentiste, qué te motivó en ese momento a hacer, y filmaste todo, filmaste cosas que te interesaban, después en la edición, ¿cómo fue? Contanos un poquito. Bueno, te cuento, básicamente tenía 11 personas a las que registrar con un solo ojo, digamos, claro, la cámara, claro. Así que era ir, estar atento a lo que pasaba y registrar lo que pasa en el momento. No tenía mucho margen como para preparar algo y decir, bueno, a ver, vos, para todo lo que pasa es genuino, digamos. Claro. No hay, bueno, pará, ahora vamos a hacer esto y no, nada de eso. Digamos, todo fue como fue surgiendo. Y en base a eso, después me dediqué, traje 10 horas de material. Ajá. Y bueno, puse lo más importante, ¿no? Sí. Parecía que me va a destacar y que aparte sea un poco repartido entre las vivencias de todos. Claro, hay momentos igual en que se separan un poco, ¿no? Y pareciera como que andas con varias cámaras, está muy bien hecho eso. Es una GoPro que ponía en una de las camionetas. Ah, claro. En una de las lunetas para ir registrando las conversaciones del momento y ver qué podía sacar de ahí. Y justo dio un día que nos separamos, que la GoPro estaba en otra camioneta y yo tenía la cámara en la que se separó, digamos, que es la parte donde Ricardo encuentra el cable. Claro, esa parte que encuentra el cable y que dice que este es cable argentino, es del bueno porque no lo puede pelar, es realmente muy impresionante. Sí, es una parte donde aparte la gente se distiende y se ríe un poco, como el tema ya es complicado por sí, ¿no? Pero tiene un poquito de humor que hace que el espectador relaje, sí, a lo que está viendo, ¿no? Diciendo un poco, porque la verdad que es muy fuerte venir ya del cementerio, de toda, sí, la situación del cementerio. Sí. Y también en la parte esa en la que aparecen los caballos, algo increíble en Malvinas. Yo no sabía, sí, que había caballos en Malvinas. Mirá, cuando nosotros cruzamos el alambrado, yo veo a las dos sombras y le comento a Ricardo, digo, mira, nos están vigilando, hay dos personas allá, están viniendo. Y no, y eran dos caballos, y vista, la verdad, un desastre. Pero no, bueno, porque se acercaron, él lo relaciona con otro tema que por ahí no lo vamos a develar, porque claro, el documental, bueno, lo vimos nosotros, pero hay mucha gente que lo quiere ver, y nuevamente en Saladillo, pero este sábado va a estar allí en General Alvear también. En Alvear, ¿no? 50 kilómetros, ¿no? 50 kilómetros. ¿Distancia? Sí. Exactamente. Bueno, pueden acercarse hasta Alvear para verlo, es más temprano, pues la vez pasada fue a las 9, esto va a ser a las 7 de la tarde. Ajá. En el Cine Teatro Español. En el Cine Teatro Español, y a beneficio también, ¿no? Sí, claro, a beneficio del Banco de Leche Cáritas. Por eso la entrada se va a cobrar 30 pesos, el documental no tiene fines de lucro, claro, sino que esto es entero para el Banco de Leche. Exactamente. Igual acá, además de marcar, de dejarnos a todos marcados el documental, el sindicato tuvo una... a través de su... Es presidente, secretario... Secretario general. Sí. El secretario general también ahí estaba muy emocionado, aparte de las cosas que agregó, ¿no? Del documental, y porque te contó un poco que estaba asignado por algunas cosas que sucedieron, ¿no? Sí. Porque yo creo... supongo, Natalio, que la charla que estuvo después del documental fue única e irrepetible, me parece, ¿no? Exactamente. No, sí, no, sí, no, sí, se va a volver a dar eso. No, para nada. Es para nosotros es muy particular, Norberto, a la hora de dar discursos son muy sentidos, ¿no? Claro. No mide si lo que está diciendo está bien o está mal, lo que él dice generalmente es del corazón, sí, digamos, y se nota eso cuando habla, y se notó en Saladillo. Sí, se notó, y aparte con un generoso aporte a la Casita de la Vía, ¿no? Sí, el sindicato donó 30.000 pesos más a lo que fue la recaudación, así que terminó siendo casi 50.000 pesos para la Casita de la Vía, que, bueno, por lo que me contaba Guillermo, le vino muy bien. Sí. Bueno, ¿y va a haber alguien para dar alguna charla en Alvear, o van a directamente dar el documental y listo, digamos? No, la idea es viajar con parte de la delegación para allá. Ajá. Ir con los combatientes, que son parte del documental, sí, y quizás alguna sorpresa más. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, pero vamos a estar allá, vamos, vamos, porque este, nos gusta ver la reacción de la gente cuando ve el documental. Sí. Ellos se sienten muy bien, muy contenidos. El otro día, cuando terminó la película en Saladillo, mucha gente se acercó a saludarlos, claro, a agradecerles. Este, y eso a ellos les hace bien, y también nos hace bien el tema de, como ellos dicen, malvinizar, digamos, ¿no? Sí. Eso también genera conciencia acerca de lo que pasó en 1982. Sí, seguro. Bueno, ¿y vos notaste alguna diferencia en ellos pre y post viaje? Sí. Sí, claramente sí. Yo, como te digo, los conocí 4 días antes, no a los 5, a Guillermo, por ejemplo, lo conocí 4 días antes de viajar. Ajá. Estuve hablando 2 horas con él y me fui llorando. Se dieron cuenta, yo no me di cuenta que estaba llorando, pero el relato me dejó destrozado. Seguro. Y bueno, después del viaje quedamos muy hermanados todos, más con, bueno, con el accidente que tuvimos allá. Este, quedamos todos muy unidos, muy muy juntos, y bueno, compartimos, cada tanto nos juntamos a comer, por eso también viajamos juntos a las proyecciones, para tener nuestro rato íntimo, digamos, lejos del ámbito del trabajo y demás. Y bueno, no, sí, sí, quedó una muy buena relación entre nosotros. Si tuviéramos que convocar, y te gustaría por ahí convocar a los salvearenses para que fueran a ver el documental, ¿Cómo qué harías? ¿Qué les dirías para darles un poquito de más de motivos para que vayan a ver el documental? Que en Saladillo ya lo vieron. No. Está bueno. Bueno, Saladillo lo vio y ustedes no. Pero Natalio, tengo ya algunos mensajes que piden que lo den en Roque Pérez también. Roque Pérez es antes, ¿no? Es antes de Saladillo. Claro, vos venís por la 205, sí. Tenés Lobos, Roque Pérez, Saladillo y Alvear. Uh-huh. Ahí está. Perfecto. Bueno, no va a faltar oportunidad. Seguro. Hay que organizarlo y hacerlo, claro. Seguro. Nosotros donde podamos pasarlo lo vamos a pasar, porque como te decía, me parece que concientiza a la gente sobre lo que pasó, le da un giro, no es lo mismo el relato del combatiente a este relato del combatiente allá, no le estoy restando valor, ¿no? Pero digamos el contexto que le da estar en Malvinas, las vivencias de estas personas que vuelven a estar en ese lugar, tiene un contenido emotivo más fuerte. Sí, es terrible. Además del contenido emotivo, también nosotros mirando el documental, parece que estamos ahí. Parece sí. Sentimos el viento, sentimos como que hace más frío. Es terrible. Primera proyección, una persona me dijo, yo tuve frío en el cine, sí, sentía sí, y tenía sí, frío. Alguna sí. vez a mí se me ocurrió, después no lo hicimos, repartir barritas de chocolate con la entrada, claro, para estar más todavía, más en tema, más en el lugar, ¿no? Para compartir el chocolate que comían ellos para no tener tanto frío. Y encima en esta época que se combina el clima también, ¿no? Con el frío, el viento, los fines de semana que son un poco desapacibles, es como un poco ya va uno motivado, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Impresionante. Bueno, entonces están proyectándolo esto el sábado en Alvear. Este sábado en el Cine Teatro Español, 19 horas. A beneficio del Banco de Leche de Caritas de General Alvear, sí. 30 pesos la entrada, es una colaboración. Sí. Y bueno, vamos a pasar el documental, vamos a viajar con la delegación para allá. Sí. Y bueno, esperemos que les guste, ¿no? Esperemos que se llene el cine, tanto como en Saladillo, y bueno, que les guste. También me lo están pidiendo en Tapalqué, porque la radio también se escucha en Tapalqué. Ah, mira, Tapalqué que conozco, la mamá de mi hijo es de allá, bueno. Y conozco por allá. Sí, bueno, así que van a tener que generar fechas de en Roque Pérez y en Tapalqué, además, encima en Tapalqué tenés el cine, que es una locura. Hasta Pigüey no paramos, vamos todos por la ruta. Claro, exactamente. Pero tenés ahí, no, la 51 termina en Bahía Blanca. Que le pegás derecho hasta Bahía Blanca. Bahía Blanca no conozco. Hasta 51 termina en Bahía Blanca. Une un puerto allá de la provincia de Santa Fe con el puerto de Bahía Blanca. Así que mirá si es larga la 51. Buenísimo. También lo piden ahí en Tapalqué, que está en el Complejo Romera, que es un cine al mejor nivel de cualquier cine de capital, con Dolby, estéreo, no sabes lo que es, tenés que conocerlo. Bueno, arreglaremos la forma de ir para allá y poder pasarlo y, seguro. Y seguir con esto de malvinizar. Uh-huh. Malvinizar como hace Guille, acá en la ciudad de Saladillo, que malviniza. Tenemos hasta el cartel allí en la ruta 205 de cuántos kilómetros hay hasta Malvinas. ¿Te lo mostraron o no? No lo vi. Bueno, hay un cartel como el de los que pone la gente de las rutas, ¿viste? Sí, cartel vial que está el logo de Malvinas y cuántos kilómetros a Malvinas. Así que, aparte te das cuenta cuando entras a Saladillo porque empezás a ver gran cantidad de vehículos con el cartel de Malvinas. Estamos súper malvinizados. El otro día que fuimos, fuimos a eso de las 4 de la tarde y toda la tarde fue Guillermo, dame entradas, Guillermo, y ver las cosas, Malvinas, combatiente, en todo lado muy presente. Eso es muy bueno. Natalio, ¿te gustaría hacer un cierre para la gente de Alvear en general y para todos? No, bueno, invitarlos para este sábado, que el documental yo creo que les va a gustar. Que lo van a sentir y que van a estar más cerca de lo que fue este conflicto, ¿no? Claro, tal cual. Muchísimas gracias por este ratito, Natalio. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Hasta luego. Chau. Ahí estábamos con Natalio en esta mañana en vivo de la 106. Natalio Valderrama, director, realizador, editor de este documental impresionante, que más allá de que puedas darle una mano a la gente de General Alvear, a la gente de Cáritas, te vas a ir con el alma llena cuando lo veas, porque es realmente imperdible. La gente de toda la zona se puede pegar una vuelta también, Tapalqué está cerquita, de Roque Pérez podés organizar así como una tarde de entretenimiento. Porque el fin de semana va a estar bastante frescolari, así que tranquilamente te podés pegar una vuelta el fin de semana a las 7 de la tarde por el cine de General Alvear. Te esperamos un fin de semana bastante fresco. Y gente de Saladillo, que tampoco lo vio, se puede pegar una vuelta a las 7 de la tarde allí en el cine español de General Alvear, con una entrada de 30 pesos a beneficio. La verdad que es una experiencia que no te la olvidas nunca más. Son 67 minutos, como diría la gente que le gusta los fierros, 67 minutos en Quinta a Fondo. Ya volvemos.